están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. También a las personas que siempre nos escuchan, un grato saludo. Comenzamos con la franja Infractoras de Mentes, hoy con su programa Mujeres Alterando el Sistema. Estamos al aire por la 940 AM y nos pueden escuchar también por internet entrando a www.casadelacultura.gov.es en el link radio. Si tienen algún comentario, alguna crítica, aporte, sugerencia el día de hoy, o solamente nos quieren saludar o a través de nosotros mandar algún saludo, pueden llamarnos al 2220-966. 2220-966. Hoy jueves 22 de enero, se nos va este primer mes del 2015, se nos vino el invierno. Comenzamos. Esta semana estamos hablando sobre la cultura política. Y hoy en concreto vamos a estar conversando sobre lo que sería la horizontalidad versus el verticalismo en las prácticas políticas. Tenemos buena música para compartir, nos pueden enviar sugerencias también de temas para conversar o temas para escuchar a través de nuestra fanpage de Facebook, Infractoras de Mentes. Y bueno, nos vamos a escuchar un primer audio, América Profunda. América Profunda. ¿Estar o no estar? Esa es la cuestión. Hablándoles a sus indios, va el clérigo de México. Con la lanza en la boca pasan la corriente desnuda a los indios venezolanos. Los rotos de Chile marchan juntos, brazo a brazo, con los cholos del Perú. Con el gorro frigio del liberto van los negros cantando detrás del estandarte azul. De poncho y bota de potro, ondeando las bolas, van a escape de triunfo los escuadrones de gauchos. Cabalgan, suelto el cabello, los pehuenches resucitados, boleando sobre la cabeza la chuza emplumada. Pintados de guerrear, bien entendidos sobre el cuello los araucos, con la lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores. Y al alba, cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución, que va, envuelto en su capa de batalla, cruzando los Andes. ¿A dónde va la América? ¿Quién la junta? ¿Quién la guía? Sola, y como un solo pueblo, se levanta. América Profunda. América Profunda, @argentina.com. Escuchábamos unos audios que están en el internet de América Profunda. Los pueden descargar gratuitamente en el internet. Son un conjunto de narraciones, historias que nos hacen reflexionar sobre la condición de nuestra América, ¿no? Estábamos escuchando este audio a propósito de nuestro tema de hoy. Saludamos a las personas que recién se están conectando, que se atrasaron un poquito en nuestra sintonía. Y les recordamos el tema. Hoy vamos a estar conversando sobre lo que serían la horizontalidad versus la verticalidad en las prácticas políticas de este mundo, de esta realidad, de esta sociedad. Cuando hablamos de horizontalidad y de verticalidad en las prácticas políticas, cabe la pregunta de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Cómo creemos que las prácticas políticas pueden ser horizontales? ¿Cuándo las prácticas políticas son verticales? Son preguntas en torno a las cuales usted que nos escucha también puede opinar llamando al 2220-966. Hablar de este tema implica poder tocar otros temas como son la cultura, por ejemplo, hablar de las ideologías también, que son de alguna forma temas que orientan lo que sería el ejercicio de la política, lo que llamamos como prácticas políticas. Por otro lado, también es importante reflexionar sobre cómo este ideal, este deber ser de las prácticas horizontales, que tampoco es que está así súper alejado en el horizonte, que es una utopía, sino que en esta realidad, en esta actualidad, hay prácticas de las que también estaremos conversando un poquito más adelante, cómo a partir de ese deber ser se van estableciendo caminos desde ahora para llegar hacia ese ideal, ¿no? Escuchábamos este audio porque de alguna forma es importante contextualizar el origen, un poco desde donde las prácticas de esta sociedad, y no solamente las prácticas políticas, sino todos los valores, todas las creencias, de alguna forma han sido delimitados o más bien influenciados por lo que sería una cultura política generada, una cultura en general más bien, creada o generada desde la colonización, desde lo que se conoce como ese choque de visiones del mundo. En el audio se señalaban prácticas de opresión, ¿no?, de distintos pueblos indios que estaban bajo el mando, bajo el control de los criollos, de aquella gente que ostentaba el poder político y económico, ¿no? ¿Cómo es o cómo ha sido la cultura política en nuestro medio? Es una de las cosas que deberíamos empezar reflexionando, ¿no? Muchos jóvenes y mucha gente en general responderían que la política es un asco, ¿no? Porque, bueno, se habrán enterado de muchos casos de corrupción, que en nombre del cambio y de las promesas hermosas se han cometido los peores actos de corrupción. Es decir, que sea en nuestra sociedad, en los jóvenes y así a nivel general, hay un sentido común que señala que hacer política es una de las cosas más aberrantes que se pueden hacer, que desde la política no se puede conseguir nada bueno, ¿no? Entonces, como parte de esa legitimación de un discurso de la dominación, se han venido aceptando la idea de que es necesario, por ejemplo, siempre la imagen de un líder, además en nuestra sociedad, de un líder de alguna forma con una imagen degenerada, no cumpliendo el papel ideal que sería la de un líder sabio que guía, preocupado por el bienestar del pueblo, de sus guiados, con las mejores decisiones, ¿no? En nuestro medio, las imágenes y comportamientos de los líderes por intentar vincularse con las expresiones populares han acabado siendo manifestaciones vulgares, ¿no? ¿Cuántas ocurrencias hemos visto en nombre de la intención de hacer política y de llegar a las clases populares, ¿no? De ahí creo que sale ese otro sentido común de que hacer política también es hacer circo, es un circo la política, ¿no? Es otro sentido común que está instaurado en nuestra sociedad. Por otro lado, la imagen de los líderes, a la vez por lo general, apelan a lo macho, es decir, que está en condiciones de gobernar o de dirigir al que más bien puestos tiene los pantalones, ¿no? En este medio, necesario es preguntarse cómo se manifiestan las políticas verticales, ¿no? Primero decir que, bueno, detrás del ejercicio de las prácticas políticas verticales hay una concepción de que el poder debe ser manejado y administrado por un reducido grupo de personas, las que estarían capacitadas, las que tendrían el conocimiento y la sabiduría necesarias para dirigir. Entonces, las manifestaciones de las prácticas políticas verticales las podemos ver, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como las trabas para la participación. Participación de cualquier tipo, ¿no? Que sin necesariamente llegar a ser una participación política, implica que ya se van generando capacidades en los seres humanos de poder tomar decisiones propias, hacer cosas de forma autónoma, como seres completos, integrales, ¿no? Se van generando, sí, esas capacidades a partir de esas oportunidades que, sin que la gente que está en los puestos de dirigencia te las otorguen, hay que ir buscándoselas, ¿no? De ahí que se vuelve medio, más bien es el camino hacia ese ideal de libertad, el poder hacerse cargo de las decisiones, hacerse cargo de las indecisiones también, ¿no? Vamos a escuchar una canción de un grupo cotacacheño antes de continuar. Se llaman Los Gatos de Tulpa Vieja y esta canción se llama Se va encogiendo el poder. Autogobierno con autonomía en las calles, en la lucha, en la fiesta, en los bailes y en los Inti-Raymi. Se va encogiendo el poder. Fuera, nos cansamos de ser los que estamos abajo sufriendo el poder. Fuera, no nos engañen más asesores mediocres de verde antifaz. Fuera, que se escuche la voz de los perjudicados por el opresor. Fuera. Las guambras, las veces y nosotros, ustedes, maestros, obreros y los artesanos, vienen construyendo y tomados las manos, y gritan y los despierten amigos, que si somos muchos hasta el enemigo se va encogiendo y pronto desaparecerá. Los adultos, montubios, mujeres, los guambras, las veces y nosotros, ustedes, maestros, obreros y los artesanos, vienen construyendo y tomados las manos, y gritan y los despierten amigos, que si somos muchos hasta el enemigo se va encogiendo. Y pronto desaparecerá. Eso se llamaba Se va encogiendo el poder, a propósito de nuestro tema de hoy. La horizontalidad se vincularía justamente con el título de esta canción, que a modo de consigna significa la posibilidad de una participación horizontal dentro de las cuestiones más importantes de los problemas más importantes de nuestra sociedad, que justamente se dirimen dentro del campo político. Y hacer algunas precisiones, ¿no? Estábamos comentando que habrían en la sociedad, más bien que hay en la sociedad, dos ideas fuertes que a modo de sentido común juegan en contra de la despolitización de todas las personas, ¿no? El primero sería esta idea de que hacer política es una cosa de payasos, es un circo, porque se han visto cosas muy cercanas, tampoco desmereciendo las manifestaciones propias del circo, ¿no? Sino que a nivel social ha ganado esta idea negativa, ¿no? Segundo, que el hacer política es una actividad solamente que conduce a la corrupción y que degenera cualquier tipo de voluntad buena de cambio, de transformación, de aporte hacia los hermanos de esta sociedad, hacia las hermanas, que nos vemos oprimidos y oprimidas dentro de distintos problemas, ¿no? Distintas opresiones cada uno, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, aparentemente luchas separadas, pero que encuentran en un trasfondo un poco más profundo esa unidad. Se decían algunos temas claves dentro de la canción de los gatos, ¿no? Se hablaba de autonomía, de autogobierno, y justamente todas esas cosas se van consiguiendo en la medida en la que se va encogiendo el poder, en la medida en la que se va diseminando ese poder, se van generando poderes no para la opresión, sino poderes para la liberación. Es necesario preguntarse entonces en ese sentido, en esa búsqueda, en esa intención de poder generar prácticas políticas horizontales, ¿cómo generar esa posibilidad, ¿no? El subcomandante Marcos, que es una de las experiencias que retomamos bastante dentro de nuestros programas, que a diario salen, dice lo siguiente, ¿no? Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores. Para luchar solo se necesitan un poco de vergüenza y un tanto de dignidad y mucha organización. En nuestra realidad son escasos los intentos prácticos, y no hablo de la realidad local, ¿no?, sino de la realidad mundial. son escasos los intentos por llegar a ejercer un tipo de práctica política horizontal que remite a otros temas como la democracia radical, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de estos intentos los hallamos, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Sin irse muy lejos. Las más referentes también a nivel regional al menos son, por ejemplo, el tema de los mapuches, su forma de organización, sus luchas, el cómo le hacen frente a esos problemas, ¿no? Son cosas que se retoman mucho desde sectores que intentan plantear la posibilidad de organizarse de otra forma para conseguir igual objetivos de transformación, de cambio frente a los muchos problemas que tenemos, ¿no? Otra de esas expresiones antisistémicas es justamente el zapatismo, ¿no? Una práctica horizontal significaría entonces que las decisiones respecto a cualquier problema de la sociedad, en realidad no importa el nivel, puede ir desde lo más personal hasta lo más acercado a un problema social, ¿no? Cuente con la mayor cantidad de participación consciente de las personas, informada. Se ha dado mucho que en nombre de esa participación y del cambio también, que ha sido una de las palabras que más ha movilizado en estos últimos tiempos, se ha desgastado un poco el discurso que apela a la horizontalidad, ¿no? Es necesario, por eso, importante también volver a darle importancia a la palabra, ¿no? Para que los discursos no queden siendo construcciones bonitas, literarias incluso, que por un instante apelen al corazón, pero que ya en la práctica cotidiana de la vida se nos olvidan, ¿no? Son muy interesantes las discusiones y debates que se generan en la búsqueda de vías para la horizontalidad, ¿no? Algunos señalan varios obstáculos con los que se encontraría esa intención en el camino, ¿no? Por ejemplo, lo sobreestructurada y burocratizada que se halla la sociedad mundial actual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que es necesaria cierto tipo de orden. Hay que tomar relativizadamente los conceptos, ¿no? Hay que tratar de ver cómo estos se conectan con la realidad para que a partir de esas interpretaciones se vayan construyendo en realidad modos prácticos y modos reales de transformación, de caminos hacia esos ideales, ¿no? El subcomandante Marcos mismo dice que en lo personal, citándolo, ¿no? Dice, en lo personal no entiendo por qué gente pensante que afirma que la historia la hacen los pueblos se espante tanto ante la existencia de un gobierno del pueblo donde no aparecen los especialistas en ser gobierno. ¿Por qué les da tanto terror que sean los pueblos los que manden, los que dirijan sus pasos propios? ¿Por qué mueven la cabeza con desaprobación frente al mandar obedeciendo? Nos dice que el culto al individualismo encuentra en el culto al vanguardismo su extremo más fanático. Toda esta cosmovisión, por ejemplo, del zapatismo ha sido bastante crítica con aquellas prácticas políticas verticales, ¿no? Sin embargo, no desconoce también la necesaria organización. De allí se hace entendible, por ejemplo, esa frase que a modo de máxima, el mandar obedeciendo, retoma, por un lado, esa posibilidad de organización, de participación amplia, pero por otro lado también esa responsabilidad de no dejar tampoco las cosas súper abiertas, ¿no? Porque igual no pasa mucho tampoco si las cosas se quedan sueltas y abiertas. Antes de despedirnos, el tiempo va siendo cada vez más corto en nuestro programa. Vamos a escuchar una última canción de Los Gatos, de Tulpa Vieja. Tiempo siempre es corto, solo en radio, ¿no? Solo terminar diciendo que siempre es posible ir buscando alternativas en esta sociedad, ¿no? Frente a las cosas instituidas. Recuperar la capacidad de transformación de los seres humanos. Decirles también que disfruten de este invierno, con cautela también, no se vayan a enfermar. Saludos a Daniel, que nos acompaña en la cabina siempre. Y bueno, recuerden que el pasado se ha ido, que el futuro está ausente, pero que el presente es nuestro. Nos escuchamos mañana en Infractoras de Mente a la misma hora. Y chau, chau. Pulsera de azares. En tus ojos rasgados buscaré palomas e invocaré a todos los santos.